compadrito, yo va a comer. Aló, compadrito, yo va a comer. Cuando a la ronda yo te llega, con mi paisana yo te encontré. Yo está mirando una china atrás, muy sabrosita y muy bien colra. Que tú vas a comer, paisana, me pregunta el capitán. Yo quería una locura, pero ya no quiere la. No me explico qué pasa, ya yo traquita pedito, caminando para allá. Si la chinita no atiende a mí, lo de la fonda pronto se va. Pero si ella dice que sí, enseguidita yo va a casar. Aló, compadrito, yo va a comer. Aló, compadrito, yo va a comer. Aló, compadrito, yo va.